Gran finale. Te veo muy contenta, Annie. ¿Por qué? Es que esta es mi sección preferida. ¿No te lo ha dicho Richard? No, pues más te vale hacerlo bien, Annie. Por supuesto. Muy bien. Él no va a hablar con los periodistas. He's not going to talk to the journalists. To the journalists, con una casi como una doble L española. Journalists. Journalists. Journalists. J. Así, muy bien. ¿Otra vez? Journalists. Perfecto. Okay. ¿Hay un kiosco por aquí? Is there a newsstand near here? Bien. ¿Cómo se dice revista? Magazine. Bien. Lee este titular. Read this headline. Bien. Read this headline. Siempre sacando la lengua con la TH. ¿Otra vez? Read this headline. Read this headline. Read this headline. ¿Con la lengua? Read this headline. Read this headline. Ah, sí, perfecto. Okay. ¿Vas a sacar al perro? Are you going to take the dog out? Are you going to take the dog out? Muy bien. Algunas veces lo sacamos los domingos. Sometimes we take it out on Sunday. Muy bien. Saca tus cuadernos. Take out your notebooks. Muy bien, notebooks. Lo harán cuanto antes. They'll do it as soon as possible. ¿Cómo se dice suplemento? Supplement. No me preguntes nada. Don't ask me anything. No escucho nada de lo que dices. I don't listen to anything you say. Estaré allí lo antes posible. I'll be there as soon as possible. Muy bien. Está sacando un mechero de su bolsillo. He's taking a lighter out of his pocket. ¿Y cómo se dice periódico? Newspaper. Bien. Ese cuadro es tuyo. This picture is yours. Bien. ¿Cómo se dice columna? Column. Muy bien, Annie. Estoy orgulloso de ti. Ahora ponme nota tú. David, has estado genial. Gracias. Bueno, y simplemente deciros que hoy David, otro de los creadores del curso de inglés definitivo, nos acompaña porque Richard está enfermo, pero esperamos que esté aquí la semana que viene. Eso sí, me ha dicho que no deje de recordaros que tenéis que estudiar todos los días 20 minutos. Muchas gracias y gracias a ti, David. Un placer, Annie.